El síndrome de las palabras. Radio libre, independiente y no comercial. Contra la inmunidad de rebaño. La obediencia total al líder se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por este investigador, Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Ask. Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. No is the greatest resistance. No to your nothing existence. No is a walk, no small talk. No, I don't think it looks better. Yes, we are stronger together. But no is a power. Any time, any place. No, I won't die on your floor. No, I'm not righteous anymore. No, I don't fit in your pocket. I won't shave everything off. I'm not 12. Yes, I'm gonna put in the hours. No to your ivory towers. No's gonna start a war. I said die if you think it's worth fighting for. Everybody twist for me. Well, come on and crack your knees, honey. No, it's not always for the best. People run off just because they can. Yes, I am the same as him. No, I don't feel like celebrating. Yes, it's true what they say sometimes. No to protein shakes and mirrors. Yes to running at night fearless. No dying to get skinny, trust me. El síndrome de las palabras, contra la inmunidad de rebaño. No to consuming the digital narratives. No to the pointless comparatives. These people mostly hate themselves. I've been one of them, you have my word. Everybody twist for me. Well, come on and crack your knees for me. Bend your back and please, baby. Lleva al pánico, y el pánico lleva al dolor. Oh no! al pánico, y el pánico lleva al dolor. He's made of bones, he's made of blood, he's made of flesh, he's made of love, he's made of you, he's made of me, unity. Fear leads to panic, panic leads to pain, pain leads to anger, anger leads to hate. Consumir constantemente es demasiado. Es una locura. Lo están destruyendo todo y hay que terminar con ello. Hay pocas cosas que merezca la pena conservar. No hay razón de mantener este sistema. Conseguir cosas es cuestión de coacción. La gente se ve obligada a trabajar en las minas y en las cadenas de montaje. Sin ellos, no tendríamos tantas cosas. Un mundo de cosas por las que se supone que luchamos. Nadie está de acuerdo con esta teoría, pero la inercia nos hace seguir. Hay que destruirla. Thank you. buscar consuelo. Te he conocido y ahora te cuento esto, que me siento muerto por dentro. Si no miro la pantalla de mi teléfono, quiero vivir, pero no existir. Todos los días del año parece un invierno. Bombas en cartas explotan tus sueños. Desde una cabaña termino este imperio. Apocalipsis virtual. Qué difícil es el mundo real. Apocalipsis virtual. Qué difícil es el mundo real. Apocalipsis virtual. Apocalipsis virtual. Apocalipsis virtual. Apocalipsis virtual. Sea un artista terroríficamente divertido. Y la segunda es lujo para todos. Gratis, gratis, rebajas, rebajas, precios reducidos, saldos, oportunidades, gangas. Este artículo está rebajado, precios de coste, grandes descuentos. Pague dos, llévese tres. Remate final, este artículo está muy rebajado. Ofertas, todo a mitad de precio, barato, barato, muy barato. Obsequios, regalos, este artículo está a precio de coste. Segunda rebaja. Solo 99, liquidación total, este saldo está muy rebajado. Este remate final es una oportunidad. Este precio de coste es una ganga. Esta oferta es un saldo. Esta oportunidad es muy barata. Esta rebaja es un regalo. Este precio reducido es un remate final. Este artículo está tan rebajado que es gratis. Este artículo es gratis. Compre tres artículos gratis y llévese todo a mitad de precio. Requete remate final. Terceras rebajas. No se admiten devoluciones. No se admiten talones. No se admiten tarjetas de crédito. No se admite dinero. Este artículo no está en venta. Este artículo es gratis. Síndrome de las palabras. Onanismo radiofónico. O sea, pajitas mentales. Lo que antes, con muchísimo glamour y autosuficiencia, se llamaba hazlo tú mismo. Do yourself. El síndrome de las palabras. Radio libre, independiente y no comercial. Hey, you spend my natural emotions. It makes me feel like dirt and it hurts. And if I start a commotion, oh, I'll only run the risk of losing you. And that's worse. It's worse. It gets worse. Ever falling in love with someone. I can't see my- síndrome de las palabras. Onanismo radiofónico. O sea, pajitas mentales. A mí me vuelve loca el rock and roll y la buena radio. Por esto escucho el síndrome de las palabras. Spaghetti Western. Grandes verdades abajo presupuesto. Give you anything. policía no es un trabajador, un policía no es un trabajador, un policía no es un trabajador, un policía no es un trabajador, un trabajador no es un policía, un trabajador no es un policía, un policía no es un trabajador, un policía no es un trabajador, un policía no trabaja, un policía trabaja para el sistema, un policía no es un trabajador, un policía no es un trabajador, a mí me protegen mis amigos. No la policía, esos amigos que no tengo, pero que nunca serían policías. Un policía no es un trabajador. Policía no es un trabajador. Cristo, el Cristo, no carpintero, sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabras. No es un trabajador. Gente que no. Hay gente que te dice que tenés que trabajar. Gente que te dice tenés que estudiar. Gente que te dice tenés un problema existencial. Gente que no. Gente que no. Gente que no. No es un trabajador. Policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Seré policía de provincia ni de capital. policía no es un trabajador. Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra bueno, ¿qué sentido tienen esas confusas e inútiles palabras excelente, espléndido y otras por el estilo? Plus bueno basta para decir lo que es mejor que lo simplemente bueno, y dobies plus bueno sirve perfectamente para acentuar el grado de bondad. Es el superlativo perfecto. Ya sé que usamos esas formas, pero en la versión final de la neolengua se suprimirán las demás palabras que todavía se usan como equivalentes. Al final, todo lo relativo a la bondad podrá expresarse con 6 palabras. En realidad, una sola. ¿No te das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston? ¿Seguía poseyendo memoria? Las fabulosas estadísticas continuaron brotando de la telepantalla. En comparación con el año anterior, había más alimentos, más vestidos, más casas, más muebles, más ollas, más comestibles, más barcos, más autogiros, más libros, más bebés, más de todo, excepto enfermedades, crímenes y locura. Año tras año y minuto tras minuto, todos y todo subía vertiginosamente. Winston meditaba resentido sobre la vida, ¿Siempre había sido así? ¿Siempre había sido tan mala la comida? Friedman comprendió que así como los prisioneros son debilitados para ser interrogados por el shock de su captura, los desastres masivos pueden servir para debilitarnos a nosotros para su cruzada radical de libre mercado. Él aconsejó a políticos a que inmediatamente después de una crisis empujen por todas las políticas dolorosas de una sola y antes que la gente pueda recuperar su postura. Friedman llamó a este método tratamiento de shock económico. Naomi Klein lo bautizó como la doctrina del shock. Dale una segunda mirada a los eventos icónicos de nuestra era y detrás de muchos de ellos verás esa lógica trabajando.

to be, but I'm not sure, but he's not sure. Maybe next week. Maybe next week. El síndrome de las palabras, porque el único caos es tu puta y mundial obediencia. Friedman tenía una visión radical para la sociedad, en la cual las ganancias y el mercado manejan todo aspecto de la vida, desde escuelas y el sistema de salud hasta inclusive el ejército. Él pidió abolir todas las protecciones en el comercio, desregular todos los precios y destripar a todos los servicios del Estado. Estas ideas siempre han sido extremadamente impopulares y se entiende el porqué, ya que causan olas de desempleo, suben los precios exponencialmente y hacen la vida más precaria para millones. Imposibilitados de empujar su agenda democráticamente, Friedman y sus discípulos se inclinaron por el poder del shock. El sujeto debe ser despertado brutalmente e inmediatamente vendado y esposado. En el momento que son arrestados, la mayoría de sujetos experimentan fuerte shock, inseguridad y estrés psicológico. La idea es prevenir que el sujeto se relaje y se recupere del shock. De las palabras, radio libre, independiente y no comercial, desde Barcelona, desde el año 2005. El síndrome de las palabras, contra el aburrimiento nacional. Here we go. vida de mierda y desangelada no es como las series de Netflix. No, no lo es. Por eso tus maratones y tus obsesiones en modo ordenado, de forma prolífica, contundente. Pero afuera, ahí afuera, tras esa puerta fea de tu piso ajeno y emparchada pocilga a precio de luxe, ahí afuera todo es marrón, grisáceo y pueril, vulgar. Ahí está Bulgaria, ahí donde hay guerra contra un virus, ahí afuera, donde el miedo es cultura. Ahí está tu vida real, la que sangra cada día en un reino de sanguijuelas y de lombrices ciegas. Ahí está tu realidad, la que jamás aparecerá en un puto guión de Netflix ni de ninguna serie mundial. Han estado deprimiendo a tu nación, han estado jugando con millones de incautos como tú durante 20 largos años. Se necesitan por lo menos 20 o 30 años para una depresión general y social. Y acá la tenés, ahí está, cómodamente instalada en tu no casa, en tu vida seriada. Ahí la tenés. Tu depresión, tu tremenda depresión, es lo que aceita al sistema. Tu sudor va directo a su motor, tus lágrimas y tus fracasos son su combustible, porque tus fracasos y tus llantos son, junto a miles, la fuerza material y mental de este enorme fracaso colectivo y este total y totalitario capitalismo de vigilancia. Este capitalismo de precariedad como estilo y modo de vida y forma de muerte. Dale, hacete una pizza rápida, dale. Tomate unas birras con sabor a agua podrida. Bebe un vino blanco y barato, blanco como esos morenos amancebados y nazis que paran ahí en tu esquina, sin glamour, y debaten sobre sus soluciones finales para todo. Blanco, vino barato. Dos capítulos de esa serie de maderos y detectives bravos y que violan a la ley y a los derechos humanos para proteger a la gente normal, los que luchan por obedecer, siempre, esos que se reinventan, con o sin coachers. Luego de mirar esas putas series, coméntalo todo en Facebook, con tus amigos, esos que nunca has visto en persona. Sé locuaz y vehemente, aniquila las dudas, sé mordaz, sé mordaza, sé un bocazas, y después cepillate mal los dientes, sin ganas ni fuerza, y prepárate para mal dormir y no soñar con nada, con absolutamente nada. Said the man to the lady. To the man she adored, and the horse like a choir, go ooh, all night. And Mary, ain't you tired of this? Yes, the sound that the mother makes when the baby breaks with chains. Enciende la radio y piensa en todo lo que te dicen. A ti, directamente a ti, porque tu infinita intrascendencia es determinante para tu país. Cambia la foto de perfil antes de ir a buscar trabajo a tu portátil. En pijamas. Enciende el móvil y mira el WhatsApp. Hay una ex que ha envejecido mal y tal vez, a lo mejor, siga creyendo en tu sombra. Prepárate un té, con un agua envasada en plástico marino. Acumula mucha basura, la basura de un hombre del siglo XXI. Y recuerda que, como decía el Contranatura de Oscar Wilde, ser admitido en la sociedad es sencillamente el mayor aburrimiento, mas estar excluido de ella es toda una tragedia. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. This will be at 3:30. The correct phrase is rich boy. Why do people go out there? ¿Por qué la gente protesta e intenta hacer algo? Eso no es violencia sin sentido. El sinsentido es sentarse delante de la televisión como un imbécil, conseguir un trabajo y limitarse a criticar. Para mí eso es violento. Estás tú, sentado en una silla, pasivo,